Mami, mami, yo no quiero escuchar la radio. Me da miedo. Ofrendas urbanas. Velorio equivocado. Soñé que me violaba una medea. Jueves de 20 a 22. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de darle la bienvenida al señor Carlos Belloso. Por fin, che. Hay un colectivo acá en la puerta con carteles que no pueden entrar. Y minas que tiran tangas. Eso es un error. Es un error. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, hace mucho que queríamos venir porque digo con Silvia de Gargantúa. Y sí, es un placer siempre venir a una radio y a la tribu y la invitación que se dio. Ahí va, tuvimos varios intentos fallidos, pero fue un año de mucho laburo también para Carlos. Sí, justo entré en Le Prenom, que era de miércoles a domingo, todas las noches, que estuvo bueno, pero bueno, no pude hacer algunas cosas, como por ejemplo venir a un programa tuyo. Ahí va, buena onda. Bueno, y ahora te venís con nada menos que el biodrama acerca de la vida del grosso Pepitito Marrone. Para mí es Pepitito Marrone. Pepitito, sí. Para vos era solo un payaso, se ve. Un payaso, claro. A mí me entusiasma mucho un espectáculo de Marrone, porque a mí me inducieron de muy pequeño a la... Mi tío me hacía escuchar los casetes. Claro, y no justamente de la parte de payaso, sino era bravo. Sí, ¿no? Era muy... Parte muy, verdolaga. Muy picante, claro. Era picante verde. Sí, bueno, tiene muchas facetas, digamos, Marrone. Empezó en La Rascada en los años 30, casi finalizando los 30, y su primer dúo fue con su primera mujer, la gorda, Rosa Giridori, que hacían un dúo que se llamaba La Gorda y el Flaco. Y hacían números por la comida, por el plato de comida. Y era durísimo porque, digamos, se trabajaba por la comida, pero al mismo tiempo tenías un público que no le importaba nada. Hostil, que está comiendo y te tiraban un mondongazo, un botellazo, ¿ve? Entonces se formó en la escuela, digamos, más dura que tiene el cómico, que es la calle, claro. Y trabajar por el plato de comida. Pero eso se ve que lo forjó de una manera tremenda, porque sí o sí él divertía a la gente. Él tenía como un timing con la gente tremendo. Él conocía a la gente de todos los públicos, ¿no? Porque empezó La Rascada, pero siguió con el teatro, después el teatro de revista, después hizo el Circo de Marrone, que lo hicieron en televisión. Iba por Canal 13, bueno, empezó en Canal 13, después y también volviendo, digamos, a La Rascada, terminó con rutinas de chistes verdes que eran así picantes, pero eran como para locales nocturnos, ¿no? Se ganaba la vida también de esa manera, pero hizo también películas. Claro. Alias Flequillo, por ejemplo, para mí, yo les contaba antes, es una de las películas más geniales que dio el cine argentino, con la dirección de Sarraceni y él haciendo dos personajes. Flequillo, alias Flequillo, que era un mafioso, y Orígenes Buendía, que era un tipo, digamos, un bonachón. El contrapunto. Contrapunto que se parecía mucho al mafioso. Entonces la policía lo agarra para infiltrarse en la mafia y lograr, digamos, información, pero el mafioso sale de la cárcel, entonces están los dos dando vueltas por ahí, es una cosa muy disparatada, ¿no? Y entonces cuando los captura la policía, el malo se hace pasar por bueno, y hay una parte muy graciosa de la película que dice... No, yo soy Orígenes Buendía. No, yo soy Orígenes Buendía. No, él no, él es Alias Flequillo. Yo soy Orígenes Buendía. Que es muy tonto, pero al mismo tiempo vos lo ves a los dos, a él en dos planos, y no podés creer porque realmente lo actuaba de una manera increíble. Y bueno, y la escuela fue la rascada para hacer una película así, ¿no? Estábamos hablando de dos personajes que, qué sé yo, Chaplin hizo El Gran Dictador, también hizo dos personajes, pero acá en Argentina, cómicos que tuvieran esa ductilidad era muy infrecuente. Muy grande. Evidentemente te influyó mucho Marrone, ¿verdad? Y vos tuviste que hiciste una investigación para lograr, sí, digamos, sí, este espectáculo. Hicimos una investigación. En realidad yo delegué toda la idea, digamos, a Pablo Zunino. Pablo Zunino, él es periodista, más allá de psicólogo, y empezó como a explorar el mundo de Pepitito Marrone, y llegamos a dar con la hija, ¿no? Coqui Marrone. Que es parte del elenco. Que le dijimos que íbamos a hacer esto y que teníamos una idea de que ella trabaje en la obra y que haga de su madre. Le encantó. Entonces, la tenemos como actriz, a Coqui Marrone, haciendo de su madre. Y otra actriz, que es Victoria Ladillo, que hace de Juanita Martínez, la segunda. La segunda mujer de Marrone, ¿no? Entonces, es la vida de Marrone, en lo que me hizo Marrone es la vida de Marrone, pero basado en este triángulo que tenía con sus dos mujeres, que convivió durante 20 años con las dos, en dos casas distintas. Ah, buenísimo. Pero fue, digamos, bígamo en un punto, porque bígamo es cuando te casás con las dos al mismo tiempo. Él estaba casado con Rosa Giridor y La Gorda, y al mismo tiempo mantenía otra casa con Juanita. Las dos sabían perfectamente la una de la otra. Muy bueno. Y Coqui es hija de La Gorda. Y bueno, en ese sentido el espectáculo también gira sobre ese triángulo, ¿no? Es un poco la investigación periodística que me preguntabas antes, era en base a recabar toda la clase de información que sea dramática o que sea teatralizable, ¿no? Y a mí hay algo importante en Marrone, más allá de que yo lo vi en vivo, además, porque me iba a la carpa de Marrone y hasta me fui a Mar del Plata a verlo en el Palacio de los Deportes, pero más allá de eso, Marrone tiene como una historia muy grande con una generación que puede ser la de mis padres, que ya fallecieron los dos, que tienen un hito que fue Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina. Esa obra fue un éxito impresionante, 5 años duró ese éxito, 12 funciones semanales. ¿Pero esa obra la interpretaba él o la escribió él además? No, esa obra viene de una tradición de obras de teatro argentinas que primero la hizo Parravicini. Y esa obra se volvió a dar y pensaron en Marrone para el personaje protagónico. Y fue realmente un éxito. Y no hay persona que no haya visto esa obra que no me diga, yo vi Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina y nunca me reí tanto en una obra de teatro. El título es tremendo. Sí. O gente que varias veces la vio a esa obra, porque no podía ver una obra completa, una función completa, porque se reía tanto que después no podía hilvanar la historia. ¿Hay registros audiovisuales de esa sí, obra? Sí, está la película. La película. El guión es muy inteligente, muy preciso y muy simple. Cristóbal Colón es un que hacía Marrone. Cristóbal Colón se llamaba y hacía de un mozo que tenía un bar enfrente de la Facultad de Medicina. Era medio paparulo para ser mozo, pero al mismo tiempo tenía una virtud que era tenía una memoria increíble. Que se acordaba de las noticias del día anterior, de memoria. Entonces, uno de los de los estudiantes de la Facultad de Medicina que paraban todos en ese bar, un día lo tenían que reemplazar y lo reemplaza él, memorizando como fórmulas químicas y cosas, y bueno, y logra dar el examen. Ese es el argumento de más o menos de Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina. Pero hay una parte muy graciosa donde él, cuando tiene que dar el examen, tiene que abrir muertos en la facultad. Entonces era como medio como un como una obra donde en un momento caía todo un humor negro y en la morgue de noche y reproducimos parte de eso en la obra, ¿no? Y demás, pero la película la recomiendo. Recomiendo todas las películas de él porque son muy buenas. Son muy buenas. Muy bueno. ¿Y con qué sorpresas te encontraste? ¿Digo, investigando, buscando material? ¿Hay data que vos ya tenías, pero que...? Hay mucha data. Por ejemplo, él fue presidente del Sindicato de Artistas de Variedades y en una época hubo un problema con Caradagian. Los titanes en el ring no se querían asociar al artista de variedades. Y, ¿por qué? ¿Se consideraba que...? Porque... Sindicalismo. Sindicalismo puro. Porque los titanes decían que lo que estaban haciendo ellos era deporte. Y Marrone decía que no, que era un arte circense. Sí, claro. Y que correspondía que se agremien en el Sindicato de Artistas de Variedades. Entonces hubo una pica ahí en el sindicato y estaban los enanos que decían a los luchadores, le decían... que lo que hacían ellos era circo y no podían creer los luchadores que estaban entrenando todos los días. Es decir, el enano le venga a decir que estaba haciendo lo mismo que él. Entonces ahí hubo como medio una pica, pero hubo digamos exigencias legales y telegramas y se mandaron fue ríspido. ¿Cómo terminó? Terminó dándole... Porque todo esto parte de un programa que tenía él. Él tenía el Circo de Marrone, pero en el mismo canal él tenía Titanes en el... Caradagian tenía Titanes en el ring. Sí. En el Circo de Marrone él hace títeres en el ring. Agarra a todos los enanos y los disfraza de los personajes de Titanes en el ring. Y a Caradagian no le gustó nada. No le gustó nada y hubo un enfrentamiento y tuvo que desistir de hacer el programa, pero al mismo tiempo había pica, entonces se lo metió. Yo pude ver esos programas, eran geniales. Nicolita con la barba de Caradagian y el pelo blanco de Caradagian y la barba, y en vez de Caradagian a Nicolita le puso Cara de Juan. Y la canción era Por Cochabamba o Por San Juan. Ahí va cayendo Cara de Juan y venía todo chueco el enanito, así como Caradagian, muy soberbio, y se peleaba con el momio o algunas cosas así, ¿no? Unos enanos. A los enanos le gustaba pelearse también, y él siempre hacía de árbitro. Entonces revoleaba enanos, y le encantaba revolear enanos a Marrón. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, cosas así, detalles. Hay cosas más. Hay un diálogo con Perón que nadie sabe también, que también tenían una correspondencia fluida porque, bueno, dialogaban. Qué sé yo, hay detalles que están buenos en la vida de Marrone. Hay que ir a ver la obra también para ahí, bueno, ahí contás mucho de todo esto. Sí, pasa que lo mezclo un poco con el show que tiene él de Chistes Verdes, pero al mismo tiempo voy entrando en todas las etapas de su vida con estas anécdotas, como si hablara él, digamos, como pasado por él, pero al mismo tiempo como también pasando por todas las épocas. Acá me soplan que era analfabeto él. Sí, no tuvo mucha... Mucha escuela, digamos, se escapó a los 14 años de su casa, el padre le pegaba mucho y tuvo una niñez bastante, bastante dura, pero sí, como muchos en esa época. Como la mayoría de los grandes cómicos. Sí, también, sí, ¿no? que tuvieron que ir a buscar mi papá, sin ir más lejos, no pudo terminar sus estudios. Hay una generación de mis padres, del 15, del 17, del 20, que esa generación que tenía que ir a trabajar y el estudio era como difícil, ¿no? Hay muchos casos de eso. Bueno. Y bueno, y hay un momento del show, de la obra, en el que haces un tema. Hoy estábamos hablando sí, de eso. Sí, es esta cosa del triángulo. Del triángulo de ellos dos, ¿no? De ellos tres, digamos, ¿no? Y a ver si tengo un retornito. A ver, ahí vamos. Ríe Juanita al pronunciar muy bien inglés. Tubi, no tubi. Ríe la gorda al cocinar. Mollejas con champán y mucho flan y mucho pan. Amo a la gorda y a Juanita. Y a nada pienso renunciar. Las dos me dan la comidita y a mi chanchito me lo ponen a cantar. Ríe Juanita con sus piernas al bailar, haciendo así, así, así, así, así. Ríe la gorda al jugar y al apostar, haciendo así, así, así, así, así. Ah, mis odaliscas se desnudan con sus caderas al compás. Allá nomás la muerte sopla y aquí en escena la felicidad. Ríe Juanita al pronunciar muy bien inglés. Tubi, o no tubi. Ríe la gorda al cocinar. Mollejas con champán, mucho flan y mucho pan. Amo a la gorda y a Juanita. Y a nada pienso renunciar. Voy a perder a un odalisca si la gran gorda no para de devorar. Es una muestra de esa canción. Para que se queden con las, para que nos quedemos con las ganas. Muy sí, bueno. Sí. Vamos a ver el espectáculo. Es una pista, está medio orquestado y es una coreografía también, porque cuando digo así, así, así, la gente se tiene que imaginar que hago una coreografía. Te gusta mucho lo musical, ¿no? Lo trato como de... Trato de acompañar, sí, de acompañar la música con lo que hago. Hice un par de cosas, de obras con música. De hecho, hice La Tempestad con Alfredo Alcón y Calibán, que era mi personaje que cantaba, porque la tragedia de Shakespeare, digamos, tiene partitura, es como con música, ¿no? Y tiene varias canciones, y Calibán tenía la suya y cantaba. Y después, bueno, hice todo un espectáculo que llamaba Ojo, que tenía que ver con la visión, y también hice, le puse música a 11 temas que tenían que ver con la mirada y con la visión, y hay uno que me gusta hacer mucho que se los voy a cantar. Aunque sea un poquito. Tengo una guitarra muy rabiosa como el tema que pasaron recién. ¿Está en la obra también? No, esto es otro tema. Se llamaba Nerón era miope. Un emperador romano debía ser perfecto. El pueblo le perdonaba un crimen, pero nunca un defecto. Lo de la corona de laureles lo inventó Julio César, porque se estaba quedando sin un pelo en la cabeza. Y Nerón. Tímido adolescente, gordinflón, pelirrojo, sin flote. Debió ocultar al pueblo que era miope. Sí, sí, sí. Nerón era miope. Nerón era miope. Nerón era miope, era un sanguinario asesino, como dicen por ahí. A sus amigos él solía agasajar. Y en la cena de frascos se volvía a equivocar. Así mandó al otro mundo a gente que amaba. Pero no era cruel, era miope. Nerón no era cruel, era miope. No era cruel, era miope. Y no un sanguinario asesino, como dicen por ahí. Nerón, que se llamaba César también. Claro, porque es una, era una distinción... era como decirle rey. Claro. Nerón, Nerón, qué grande sos. Sí, bueno. Eso es una obra que hice en España. Porque me encontré con un actor que es petiso. Y yo le dije, sos Nerón. Bueno, escribime una obra, me dijo. Y yo escribí una obra que se llamó Nerón, Nerón, qué grande sos. Y la hice en Madrid, en dos lugares. Y vinieron muchos argentinos y se engancharon mucho con la obra. Ay, bueno. Muy buena onda. Bueno, a todos aquellos que quieran ver lo que me hizo Marrone. Yo. Bueno, sí, por venga, supuesto. Venga. El sábado vamos a ir. Es el video show que está interpretando Carlos Belloso, dirigido por Pablo Zunino. Son 7 únicas funciones, en realidad 8, porque se acaba de agregar una más. Y si seguimos así, se van a agregar un par más, ¿no? Sí, pero en realidad ya pasaron 2, o sea que son 6. Es un juego matemático. Pero queda viernes 20, sábado 21, a las 21 y a las 23:30. ¿A los 2 días agregaste 2? ¿Viernes? No. Es sábado 2 funciones. Ah, ok, ¿eh? Ok. Listo. Sí, es viernes 20, sábado 21, a las 21 y a las 23:30, y el domingo a las 22 a las 20 horas. ¿Y después? Después, jueves 26 y viernes 27 a las 21 horas. Perfecto, esto es te pisé justo, pero esto es en Teatro Gargantúa, Jorge Newbery 3563, casi Avenida Córdoba. Por teléfono se puede reservar o directamente PlateaNet. Claro, PlateaNet, sí. Directamente PlateaNet. Sí. Bueno, igual cualquier duda, el teléfono de Gargantúa es 4555-5596. Sí. Está todo en la página de Ofrendas Urbanas, es muy fácil. Ofrendasurbanas.com.ar. Y justo te interrumpí, que estabas diciendo algo de... No, ¿de qué? No, que bueno, que es muy simple el número. Que es, 4555-5596. Dos cinco menos los dos últimos, que son 9-6. Che, muy bueno. ¿Sabes qué te vamos a pedir antes de terminar? Por supuesto, una ofrenda urbana, a pesar de que ya nos ha dejado acá tantas, un montonazo. Pero alguna vez nos dejaste una por radio, recuerdo, creo sí, que fue cuando hablamos de Mundo Mudo hace un par de añitos, y estuvo genial, así que confío en que va a ser grosa. No, te había dicho de la 9 de julio Independencia, sí. Que ahí es como una intercepción de calles que a mí me atrae, porque las dos significan lo mismo. La 9 de julio es la fecha de nuestra independencia, y Independencia se hace en la 9 de julio. O sea que son dos calles como que se multiplican, y entonces es como medio una cuarta dimensión que me lleva a otro tiempo. Sentado ahí yo siempre espero algo, ¿no? de esa calle. Lo que sí hago, que a veces lo hacía con mis hijos y a veces ahora lo hago yo solo, me encanta perderme a mí en las ciudades. Yo cuando voy a cualquier ciudad, por ejemplo ahora estuve en Madrid hace poco, hace un año, y me encanta perderme. Ir a un lugar, porque yo Madrid la conozco, pero me encanta ir a otros lugares y perderme hasta que realmente me pierdo y tengo que preguntar, ¿no? Y acá me pierdo en Parque Chas. Pero me perdí tantas veces que ya la conozco de memoria, pero me hago el perdido, porque es como una zona, es una zona laberinto muy, muy hermosa de Buenos Aires, porque se conserva el barrio, no hay muchas construcciones elevadas, entonces uno puede como transitar ese lugar que tiene forma de rublero, que el arquitecto lo diseñó así porque hay muchas avenidas que la rodean. Entonces ese barrio se construyó en base a la no contaminación sonora del lugar. Pero al construirla de una manera diferente hace un barrio medio psicodélico, ¿no? Y uno lo empieza a caminar así en círculo y llega a un centro del barrio, que tiene una plaza seca que paradójicamente tiene un chorro de agua, pero es como... que es como el centro del laberinto, el minotauro, y uno puede llegar a jugar con esas cosas medias de mitológicas, ¿no? Y cuando íbamos con mis hijos, decíamos, vamos a perdernos de nuevo a Parque Chas. Y era ir a conocer de nuevo el barrio, pero teníamos como la sensación que nos perdíamos, ¿no? Dentro de ese laberinto. Pero me gusta mucho Parque Chas. Está buenísimo, claro. Sí, la verdad que sí, es un lugar muy, muy, muy particular. ¿Sabes que hay otro barrio ahí muy cerquita también? La Isla, no sé si lo... También, sí, sí, que está el Consejo del Menor y la Familia. Ahí, yo vivo atrás... Es una locación donde se filma mucho, porque es como una especie de lugar... medio un... Da otra cosa, ¿no? Sí, sí, como una institución... Es una institución, pero digo, da un loquero, da... Siempre cuando uno tiene que hacer un manicomio, lo hace en el Consejo del Menor y la Familia, y queda ahí, en la isla. Y es también... eso es paternal. Claro. Y es como claro. Medio... como, pero se dice la isla porque está muy... como muy separado de los otros barrios, ¿no? Y después está... hay un parque muy grande también ahí, está... Hay un supermercado muy grande, Carrefour. Ahí. Uy, bueno, lo dijiste. Lo dije, es tremendo. Sí, escúchame, ¿sabes qué? Te va a hacer un par de preguntas nuestra psicóloga. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bien, encantada, muchísimo gusto. Qué tibia que está. Qué tibia que está. Me transpiro muchísimo. Transpiro, estoy un poquito agitada. ¿Qué trae? Mire, le quedan 3 minutos. Le voy a tomar un vermutito, así que... otra vez. Bueno, no, simplemente algunas cositas que escuché. Estaba tomándome un Campari en la... Me atienden también en la radio, estaba escuchando la entrevista al señor Belloso, sí. ¿No es cierto? Y noté algunas cositas como que maneja muy bien la ironía, ¿no? Para empezar, llamándose Carlos Belloso, ¿no? Y recomienda la película Alias Flequillo, ¿no? Podemos encontrar ahí una... Soy pelado. No quería decirlo, pero bueno. Sí, por otro lado, cierta morbosidad encuentra, porque el único momento donde sonrió en la entrevista fue cuando habló del triángulo perverso, amoroso, entre José Marrone, ¿no? Y ahora cuando se lo comento se ríe con una risita muy, muy, muy oscura, macabra, diría yo, casi. Bueno, mira, un poco. Es muy dura. Le gusta perder, ¿no? Es un gran simulador, atento, cuidado. Podemos encontrar un Belloso caminando por la ciudad, haciéndose el que no es, ¿no es cierto? ¿A dónde va, Susana? A ver si... No, estoy analizando el perfil de un actor que, bueno... Siempre al límite de espantar a nuestros invitados. Es una persona que sabe reírse de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Te puedo hacer una aclaración? Por ejemplo, se ríe de las patologías. Déjame hablar. No, pero estoy hablando yo. pero es así, le estoy dando el diagnóstico, termino de hablar. Bueno, una persona que se ríe. 2 minutos. De el que no tiene respeto y lo llama miope. Y además, el señor no sé si tiene miopía o qué, pero bueno. Tengo astigmatismo y miopía al mismo tiempo. Está proyectando toda su, sí, todo su rencor, su resentimiento. ¿Le puedo hacer una aclaración? Sí. Belloso no viene de bello con B corta, viene de belleza. Es con B larga el mío. Bueno. Está bien. Porque lo comparó con el cabello. Una persona bella, bueno, nada está literal. ¿No? Ahora. No está literal. Yo me siento... Manejemos las sutilezas también. Está muy bien, está, ¿no?, muy bien. Así sí, igual así, usted sí. Se siente una persona bella, muy segura de sí misma. Muy segura, fíjese, sí, cómo usa la camisa desprendida, mostrando, queriendo insinuar, queriendo seducir a todas las mujeres. Que aquí lo vemos. Bien, tenemos una horda, un colectivo de mujeres que lo está guardando en la puerta. Bueno, al punto, Susana, ¿qué le va a decir para que él se lleve para trabajar? Parece poco. Pero tírele un centro así final. Yo creo que él necesita pasar las Navidades. Yo estoy armando un grupo terapéutico con personas con diferentes patologías. Después lo voy a comentar en mi blog, ¿no es cierto? Bueno. Les ofrezco el cubierto, más asistencia psicológica. Perdona, Carlos. No. Acá, comercio no. Susana, terminemos esto acá. Es un servicio. No me vendría bien, porque voy a pasar solo las Navidades. Sí. Bueno, ahora lo... Mira, vamos a hacer una cosa. Lo charlaré. Vamos a despedir a nuestro invitado porque nos va a comer la tanda. Muchísimas gracias. Yo me voy a seguir bebiendo. Ahora Carlos le acompaña 2 minutos y ve el tema del cubierto. Un placer, y Carlos. Un placer. No vi ninguno de sus espectáculos, pero dicen que son maravillosos. Bueno, tampoco hay que exagerar. Sí, bueno. Hasta luego. Bueno, gracias. Nos vemos en un rato. Bueno, Carlos Belloso ha pasado por aquí por Ofrendas Urbanas y les recordamos entonces estas funciones. Volvamos, que pierdo el machete. Viernes 20 y sábado 21, dos funciones, a las 21 y a las 23:30 horas. El domingo 22 a las 20 horas y jueves 26 y viernes 27 a las 21. A las 21, en sí. Teatro Gargantúa, Jorge Newbery 3563. Que el Teatro Gargantúa también fue el antiguo Bar Los Andes, donde debutó por primera vez cuando vino a Argentina Julio Sosa. Ah, o sea que los espíritus de una época están ahí contenidos en el lugar. De oro. Sí, bueno. Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y bueno, con tiempo vengo otra vez y cuando esté haciendo otro espectáculo o vengo a promocionar. No, vení a charlar. Sí, en 2014 vamos a hacer algún delirio. Seguro, estás seguro. Más que invitado a estar aquí con nosotros. Gracias, bueno, muchas gracias. Muchísima mierda. Nos vemos el sábado, yo voy a estar ahí también porque no me quiero perder esta obra. Éxitos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Si está aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla.